A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Solo quieres que yo siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, amo al que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así te llaman. Señor, Guadalupe Esparza nos ha interpretado Pescador de Hombres, y para complacer a don Carlos Humberto Robles aquí en la zona 1 de Quetzaltenango. Bueno, pues con el paso de los años fue así como de esta cuenta surge una Semana Santa propia en Antiguo Guatemala, que alcanza su magnificencia en el siglo XX, las procesiones de ahí son atractivas por el fervor religioso que les acompaña, la belleza de la ciudad y sus alfombras que tienen un colorido extraordinario. El historiador compone y expone que esas procesiones tienen identidad, escuela propia. No se nota en la forma de cargar las andas, la indumentaria de los cucuruchos y otros aspectos a diferencia de la capital. El anda no deja de moverse ni con el cambio de turno de los cargadores. Los cucuruchos no utilizan horquilla para apoyarse y el diseño de la túnica no tiene paletina. Pues se dice que el traslado dejó vacío el centro de la ciudad y quienes que quedaron vivían en la periferia. Acomodan la liturgia católica, pero la Semana Santa colonial se mueve con el traslado. Es esto del cual estamos platicando, el origen de las procesiones en la antigua Guatemala. Y claro, hasta nuestros días, ¿cómo son las procesiones, las marchas fúnebres en nuestro medio, ahora en toda la República? Vamos a seguir platicando de esto. Mientras tanto, vamos a seguir incluyendo y suspirando con las canciones que naturalmente nos dejan vivir momentos bellos de aquel ayer. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya se han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro el dolor inmenso de tu partida. Lloro, lloro el dolor profundo de tu extravío. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. Yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste el morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, morena, aunque me cueste morir. Óyeme, yo no sé lo que está pasando, que cuando Racing gana, todo el mundo está fiestando. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, morena, aunque me cueste morir. Oye, yo no sé qué le pasa a Marito, que cuando él siempre está tocando, mira, en los nightclubs que va la muchacha está mirando, Que mira, me quieres dejar. Oye bien, yo no quiero comer en mereco va. Aunque me cueste morir. Que mira que la N y Curita, Oscar Alem ya se van. Mira con el maestro Pingo la formaron una garata que la da. Me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, morena. Que mira yo, que mira yo, negrita, negrita, negrita, que yo me voy. Muy bien, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de José Feliciano con esto que se llama Lágrimas Negras, con José Feliciano. Bueno, pues esta mañana hemos estado platicando las procesiones de la Iglesia La Merced en Antigua Guatemala, el Viernes Santo de 1924, así también la Quinta Avenida Sur de la Antigua entre los años 50 y 1960, las procesiones de 1890 de San Francisco el Grande, allá en la capital, es decir, en la Antigua Guatemala. San Francisco el Grande es donde está precisamente la tumba del santo hermano Pedro. Ahí está precisamente también la procesión de la Catedral de Antigua con el Cristo yaciente, así también miembros de la Hermandad de Santa Ana en Antigua Guatemala en sus solemnes procesiones, de también el Jesús de la Humildad de la Iglesia de San Francisco el Bajo. Y así sucesivamente celebra la celebración de las procesiones allá en la Antigua Guatemala, donde se iniciaron en los siglos pasados. Como muchos, había una controversia que decían que en la época de la colonia, pero esto se inició muchos años antes de la época de la colonia, según datos importantes de los historiadores que nos cuentan cómo se inició la Semana Santa, sus procesiones, las marchas, muchas fúnebres que se dejan escuchar en la solemnidad de las procesiones en toda la República de Guatemala. Tenemos el corte comercial de las 12 meridiano y luego regresamos con ustedes. Mientras tanto, vamos a enviar nuestro cordial saludo a las personas que se han reportado esta mañana, a don Carlos Humberto Robles. Saludos también para doña María Estela Mendoza, que nos sintoniza en la zona 3. William Alexander Calderón en la zona 3, así también don Monchito en la zona número 1, doña Julia Tzok allá en la ciudad prócer de Totonicapán, doña Francisca Ordóñez en la zona número 10, doña Fabiolita Díaz allá en Jardines de Xelajú, sintonizando el programa, y doña Vicky Ramírez Monterroso en Retaguleu, don Vicente Soto en el barrio más colonial de América, allá en el barrio San Jacinto, en Salcajá. Saludos también para Claudia Tuc, que nos sintoniza en la sastrería Orlando. Saludos para todos. Maco Leiva, allá en Saddlebrook, Nueva Jersey. Mario Mazariegos en la zona número 1. Don Julio Menchú, el cofrade mayor, aquí en la avenida El Cenizal, zona número 4. Felicidades a todos los amigos que esta mañana se han reportado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo. Oh, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino. Así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. La voz de Nana Mouskouri interpretando como un rayito de luna. Bueno, pues fíjense ustedes que Enrique Verdugo, cronista reconocido por la Municipalidad de Antigua Guatemala, argumentó que las procesiones de Antigua Guatemala vienen en línea directa de las originales, ya que cuando fue trasladado al Valle de la Ermita, la ciudad de Santiago de los Caballeros no quedó despoblada, pues muchos vecinos se negaron a marcharse. Refirió que la audiencia exigió el abandono de la ciudad, pero no quedó desierta, y la única institución que permaneció con los vecinos que se quedaron fue la Iglesia Católica. Entonces las celebraciones litúrgicas continuaron con su celebración. Verdugo recordó también que habían cuatro vicarías, Candelaria, San José, San Sebastián y también Los Remedios en la Antigua Guatemala. Estamos saludando a doña Rosy Popá, que nos sintoniza en la zona 1 en esta ciudad de Quetzaltenango, y recordando a su sobrino Óscar Iván López Popá, recordándolo con cariño, y claro, le complacemos con esto que viene a continuación. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Un niño pobre muriendo está, mientras su madre, claro de luna, repite a gritos, ¿por qué te vas? Aquella noche húmeda y fría, solo se escucha llanto y dolor, y en el ocaso de su agonía exclama el niño con débil voz: verdad, verdad, mamá, dame la mano y me dices que sí, que cuando sane me vas a comprar el trajecito de aquel maniquí que contemplamos allá en la ciudad. Y la madre hermosa con un beso ve a su niño que reposa en paz de nuestro sane, me vas a comprar el trajecito de aquel maniquí que contemplamos allá en la ciudad. Y la madre está enojada con un beso de dolor, ve a su niño que se posa en paz de nuestro A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Luis Orellana nos ha interpretado Ocaso Y con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a doña Rosy Popá. Bueno, pues fíjense ustedes que en el año de 1799, la audiencia reconoció el derecho de los vecinos que no se trasladaran para ser dirigidos por el ayuntamiento, y se nombró un nuevo. A partir de entonces se empezó a denominar a la ciudad como Antigua Guatemala. Durante los 467 años que la ciudad lleva de estar asentada en el Valle de Panchoy, y siempre ha estado poblado, y por consiguiente se mantiene sin interrumpir sus expresiones populares de religiosidad, como la cuaresma. Como evidencia expuso que la actual Hermandad de Jesús Nazareno de la Merced en Antigua Guatemala se deriva de la cofradía de San Jerónimo, la cual se fundó en el año de 1675. Y de acuerdo que de 1760 a 1770 se fundó la cofradía de la Preciosa Sangre en el Templo de la Escuela de Cristo, antecesora de la actual Hermandad del Señor Sepultado. Es así como en la Antigua Guatemala existe ese debate del origen de las procesiones, del cual hemos tenido el gusto de platicar y con ustedes y comentar que desde cuándo se iniciaron las procesiones de Semana Santa en la República de Guatemala. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, y claro, complaciendo a quienes nos sintonizan, les va esto que dice así. Puedes dar mi amor, cuánto lo siento. Prefieres conservarme como amigo. La vida nos convierte en un momento en simples limosneros de cariño. Yo di siempre de beber a los sedientos del raudo manantial que ni brotaba, y tanto repartí que hoy sin aliento no queda para mí ni un vaso de agua. Y quise regalarte cosas bellas, colmarte de caricias delicadas. Yo nunca te pedí que me quisieras, tan solo que dejaras que te amara. Te quise remontar a las estrellas, teniendo ya mis alas destrozadas. Quería, y nada te importó mi sentimiento. Un poco de cariño que escondías hubiera mitigado mi tormento. Y cruel me abandonaste con mi herida, muriéndome de sed en el desierto. Y quise regalarte cosas bellas, colmarte de caricias delicadas. Yo nunca te pedí que me quisieras, tan solo que dejaras que te amara. Te quise remontar a las estrellas, teniendo ya mis alas destrozadas. Hemos escuchado a don Antonio Aguilar. Esta canción se llama Cariño, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues las procesiones han sido parte medular del catolicismo en Guatemala, cortejos que casi más de 5 siglos. La conmemoración, la pasión y muerte de Jesucristo y resurrección han inspirado una bella y tradicional costumbre multitudinaria a nivel de toda Guatemala, que aún sigue vigente después de casi más de 500 años, en la que confluye un mestizaje cultural de elementos prehispánicos y coloniales. Pues a mediados del siglo XVII narra el hecho de que, previo a la confrontación bélica, los guerreros suplicaban a su dios Ixbalanqué les diera la victoria. Muchos señores caciques y principales le iban sucesivamente echando alfombrías de cuchumines y algodón sobre que pusiesen los pies. Acompañaban al cortejo de músicos con trompetas, flautas, caracoles y otros instrumentos. Esta es una evidencia de las procesiones en la que habitantes del territorio que hoy ocupa Guatemala trasladaban deidades con solemnidad, así lo dice Mario Ubico en el libro Procesiones de Cuaresma y Semana Santa de los Pueblos del Antiguo Reino de Guatemala. Vamos a complacer con mucho gusto a los amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a Ana, que nos está oyendo en la zona número 3. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor. Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco por esa verdad. No, no lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas prefiero pasar en la intimidad. Olvida decir que te amo con todo. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí, que de cosas irán a contarte, cuántas otras sabrás tú de mí, que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este, jamás. Ojos jamás han llorado como aquella tarde que te dije adiós, que deseo volver a tu lado, tenerte con vivir nuestro amor, que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo. Amigos, a través de la emisora de la familia hemos tenido el gusto de estar con ustedes esta mañana del último jueves 31 de marzo, del mes de marzo precisamente, con la invitación cordial para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves, cuando estaremos con ustedes con otro programa más, platicando datos importantes de las costumbres, de cuándo se iniciaron las procesiones en nuestra Guatemala, y datos muy importantes de la Cuaresma a través de la emisora de la familia. Una cordial y atenta invitación para que nos vuelvan a sintonizar el próximo jueves, siempre a través de la emisora de la familia. Reciban el cordial y atento saludo de parte de Carlitos Enrique Tahay, de un servidor, Raúl Xicara Chávez, todos auxiliados por don Emerson de León, nuestro director. Gracias por esa sintonía y esperamos que estén con nosotros el próximo jueves. Y un saludo especial para la hermandad del Señor Sepultado de la parroquia de San Bartolomé, que están celebrando sus 75 años del advenimiento de Jesús aquí a la ciudad y a la parroquia, con una solemne procesión el domingo que ustedes estarán presenciando por las principales calles y avenidas de la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango. Mientras tanto, buen provecho y hagamos todo lo posible por ser muy felices. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.